NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo NL. Escúchanos lunes, miércoles y viernes. Te puedes poner en contacto con nosotros: Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, arroba de Abajo ML, o si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean todos bienvenidos a una emisión más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, un noticiero hecho con las noticias que producen los medios independientes, autónomos o como se llamen, y también los portales y comunicadores de los movimientos sociales de nuestro mundo. En particular, bueno, pues emitimos este programa desde México y pues está bastante nutrido de información de todo el continente americano, pero bueno, pues también incluimos notas de otras partes del mundo, y los invitamos pues a que se sumen a este proyecto, a que colaboren haciendo comunicación desde donde estén, desde lo que saben, y que lo compartan. Y bueno, pues así sumaremos también a este espacio más información y más noticias desde abajo. Así que los invitamos a que se queden en esta emisión del día de hoy, 27 de febrero del año 2017. Y bueno, pues estamos iniciando semana, esta es la emisión de los días lunes, y para el día de hoy les hemos preparado las siguientes noticias. Y bueno, para empezar, en la columna 1 vamos a escuchar una entrevista con nuestros compañeros de Radio Zapote, esta radio que, bueno, pues hace unos días llamó un cadenazo radial a una transmisión colectiva en contra de las amenazas contra los comunicadores sociales, también en contra de las amenazas que ha habido contra esa radio estudiantil y comunitaria, que pues hoy quiere ser pues desalojada, desplazada de su espacio, de su cabina radial. Así que vamos a tener información. También la columna 1 va a estar compartida con pues información acerca de esta movilización del 26 de febrero, que se cumple un mes más de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, y bueno, pues la lucha de sus padres, amigos y compañeros por su búsqueda, y bueno, pues vamos a tener información. También ya entrando a la parte de noticias internacionales, vamos a tener un comunicado. El agua es vida, dicen, desde Flint hasta Standing Rock, hasta las prisiones de Pensilvania. Y bueno, pues en un artículo que hacen llegar algunos compañeros solidarios por la libertad de Mumiau Yamal, bueno, pues nos hacen este documento que es un poco en solidaridad con Standing Rock, bueno, un mucho, y también un mucho con la lucha por la libertad de los presos, pero también por las condiciones dignas de, pues, de la reclusión. Sabemos que no tiene nada digno la reclusión, pero bueno, pues por ejemplo el agua que hoy denuncian está muy contaminada en las prisiones, y vamos a hablar de ello. También en una segunda nota vamos a con una nota de Perú, del colectivo El Turbión, que nos informa: el Estado se ha ensañado con los presos políticos, y nos comparte una entrevista allá desde Perú. También hay un comunicado público, esto es en Chile, de, bueno, pues hubo la fiscalización, hubo ahí como ya una judicialización, una criminalización de la protesta allá en Rehueico, en la comunidad mapuche de Rehueico, en Chile. Y bueno, pues esto ha causado un rechazo de, pues, de muchas comunidades, en particular pues de los pueblos mapuches, por la criminalización, por ejercer sus derechos de pues 10 compañeros del movimiento indígena mapuche que luchan por sus derechos y 3 comunicadores que se les está acusando por participar en manifestaciones. También vamos a tener información de Argentina, bueno, pues en San Juan, estado de excepción permanente, nos dice la página de latinta.com.ar. Y bueno, esto porque las protestas en contra de las represas ahí en Argentina, bueno, pues salieron la semana pasada, aprovechando que, bueno, pues esta es una tradición más del sur de nuestra América, que celebran pues la llegada del sol, y bueno, pues como una fiesta que cubre muchos pueblos, y bueno, pues en Argentina no es la excepción, y ahí hacen un carnaval, y bueno, pues nuestros compañeros allá en San Juan aprovecharon también para pues manifestar su oposición a estos megaproyectos de muerte que se intentan imponer en sus comunidades, y bueno, pues una fuerte estado de excepción que nos informa La Tinta. Y bueno, pues también vamos a tener una nota de rebelión.org. A lo ancho de Brasil, la consigna estalló como un trueno de masas: fuera Temer, hito del carnaval brasileño, o fora Temer, como se dice en brasileño, en portugués. Y bueno, también por último vamos a comentar rápidamente una nota que se llama Intervención de Estados Unidos en México y Centroamérica, la continuación de la economía de guerra, del colectivo avispa.org o Avispa Media, quienes nos comparten ese texto de análisis bastante interesante. Y en las noticias nacionales, se cumplen 29 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a comentar algunos artículos que salieron el día de hoy en torno a esta fecha. También vamos a platicar acerca de la Convención Nacional Popular, las resoluciones que tuvo este encuentro al cual llamaron los familiares de los 43, y que bueno, pues fue una reunión que duró 2 días, 3 días parece, y que bueno, pues sacaron varios acuerdos importantes e interesantes de conocer. También nuestros compañeros de Comán y Lel nos ofrecen una nota que se titula Comunidad 5 de Marzo invita a la conmemoración de su 23 aniversario de la recuperación y fundación de su comunidad, así que vamos a compartir esta nota. Y una convocatoria, bueno, por parte de Subversiones, aparece esta nota que es la segunda convocatoria a Voces de Mujeres, un proyecto audiovisual pues que reúne a mujeres y a disidentes de género, dice así la convocatoria, que bueno, pues van a hacer trabajo audiovisual para también contar historias aún no contadas, dice su convocatoria. Y bueno, también ya para cerrar vamos a tener la columna caminera y vamos a escuchar una cápsula de labiglietti.com.be, que lo escuchamos unas cápsulas también la semana pasada. Esta es una radio online de Venezuela que bueno, pues nos comparte algunas cápsulas de memoria histórica de la lucha de los pueblos, y en esta ocasión nos comparte la historia de Chico Méndez, un luchador social brasileño que pues fue reprimido, asesinado, pero que bueno, pues su memoria y la trascendencia de su lucha pues ha impactado a lo largo del tiempo, y vamos a escuchar esta cápsula. Y también vamos a hablar acerca de Nazar Haro y la guerra sucia en México. Este Nazar Haro es un torturador como de esos bastantes que hubo en América Latina en esta época de la guerra sucia, y que bueno, pues tienen historias de terror personales, y que en este caso pues este señor todavía por ahí está en su casa de terror, y vamos a hablar de ella porque bueno, en estos días se está preparando un escrache para irlo a visitar. Así que bueno, pues estas serían las noticias del día de hoy, y vámonos con un poquito de música. Como ya saben, cada ocasión pues intentamos ponerles un poquito de música pues del movimiento social, de lucha. Así que en esta ocasión, bueno, vamos a poner también pues música de ese tipo. Así que vamos a iniciar con una que se llama Los Métodos Piqueteros. Esta nos la comparte un amigo chileno. Y bueno, pues el grupo se llama Las Manos de Filipo. Y una canción bastante recomendable. Así que los dejamos con esta canción y regresamos con ustedes. necesita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombran ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Continuamos en Radio Zapote el día de hoy. Estamos aquí en la cabina desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estamos el día de hoy en el cadenazo continental que empezó a las 9 de la mañana con la banda de Oaxaca y ya en unos momentos estaremos con la banda de Laboratorio de Medios Libres y por ahí tenemos algunas sorpresas también desde otras latitudes. Estamos esperando a que manden sus audios y esta noche pues también estamos celebrando pues que ya casi cumplimos 16 años aquí en la radio, 15 en este espacio, un espacio que fue tomado por las compas, porque bueno, aquí era un lugar donde había pues agresiones, de acuerdo a lo que nos cuentan, y bueno, las compas organizadas, antes de que pasara toda esta onda del feminismo actual, pues ya se habían organizado aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y habían tomado este espacio que ahora es Radio Zapote. Continuamos, estamos pues ya aquí a unos minutos a que llegue la banda del laboratorio, mientras los dejamos con una sesión de buen reggae desde la cabina ocupada de Radio Zapote. No se desconecten. So let me your Pues sí, bueno, Radio Zapote siempre ha sido blanco de ataques a lo largo de los 15 años que tiene, pero esos ataques se agudizaron cuando cambia la administración de la ENA a la dirección actual. La dirección está dirigida por Julieta Valle Esquivel, y desde que estaba en campaña por la dirección empezó a amenazar que iba a desaparecer los espacios autogestionados, no solamente Radio de Zapote, sino también el otro espacio que está en este mismo edificio, que es el Pavel González. Y cuando llega y toma el poder, por así decirlo, lo primero que hace es despedir a nuestro compañero Arturo Camas. Él tenía 20 años de servicio aquí en la escuela, en el área de medios audiovisuales, y a lo largo de ese año pues se agudiza y se sistematiza la represión dentro de la escuela, a través de la policía que resguarda las instalaciones. Se niega la entrada a compañeros que colaboran, hay toda una serie de hostigamiento dentro de las instalaciones, y pues hay varios sucesos en el año pasado. El primero es que un cerrajero intenta abrir la puerta. El segundo es hay una requisa del equipo por parte del IFETEL en agosto, y también hay toda una serie de amenazas a través de las redes sociales, amenazas de muerte, y también concluye más o menos el año con el ataque cibernético a nuestra página, un ataque de fuerza bruta que inhabilita la página de Radio Zapote por más de un mes. Esto solamente es... esto se da en un contexto muy particular dentro de la escuela, ya que hay un cambio de sistema con la Secretaría de Cultura, que busca privatizar la cultura tangible y la no tangible, y a través de hacerla pues rentable, ¿no? Entonces, por una parte está la Secretaría de Cultura, que también nos afecta a nosotros como Radio Zapote, pero también está la reforma educativa, que busca privatizar la educación, y también la nueva ley de telecomunicaciones, que hace imposible acceder a un permiso si eso se desea, ¿no? No hay permisos para las radios comunitarias, básicamente las oprime. Entonces estamos en un contexto y golpeados desde varios frentes, ¿no? También eso se debe al trabajo de Radio Zapote, el trabajo de denuncia, de acompañamiento a movimientos sociales, de denuncia, pero también, bueno, Radio Zapote hace otras cosas, ¿no? Como la difusión de cultura libre, y bueno, básicamente ese es el contexto de las agresiones. Radio Zapote es un espacio donde confluye una serie de pensamientos, de expresiones musicales, de personas que tienen una ideología que no es igual, no es homogénea. Hay desde la gente libertaria, hay desde la gente que es más como solamente la cuestión musical, no se meten más en rollos sociales. Entonces eso hace que haya un ambiente muy diverso, donde un universo de ideas que se ve reflejado en las transmisiones de Radio Zapote, en la música, en la cultura que nosotros también reivindicamos, la cultura libre. Yo creo que eso es lo que más me agrada, que hay una libertad de expresión que es evidente, pero no solamente está la denuncia, sino también la reivindicación de movimientos sociales y también musicales, ¿no? Que también son a su manera y a sus tiempos, pues también una reivindicación política y una manera de hacer denuncia y de una manera de expresar también inconformidad. Ahora estamos haciendo una campaña, estamos sumándonos al llamado zapatista contra los muros, contra todos los muros que nos atacan día a día, pero también en particular hacemos un llamado a toda la gente que quiera utilizar estos micrófonos y también expresarse y denunciar lo que le pasa día a día a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, al Congreso Nacional Indígena. También les llamamos que nos apoyen en esos momentos. Creemos que es necesario que haya una solidaridad, ya que bueno, Radio Zapote siempre ha estado presente y nunca hemos dudado en apoyar a los compañeros. no es como un cambio mercantil, sino que simplemente es el llamado a la solidaridad y pues también a que comprendan que ese espacio, si desaparece, no solamente afecta a los estudiantes de la ENA, sino también a toda la comunidad, ¿no? Toda la resistencia, toda la lucha, y que es un espacio que debemos de reivindicar día a día, ¿no? Es un espacio valioso, es un espacio que debe de existir. Como decía la compañera de La Voladora Radio, los medios libres no nacimos para ser populares, sino para ser necesarios, ¿no? Entonces, esta radio es necesaria, esa radio debe de existir, y por eso hacemos el llamado a la gente a que luche por este lugar que ha brindado refugio a infinidad de víctimas de derechos humanos y también a músicos, a trovadores, a raperos, a gente que solamente quiere venir y saber qué es lo que se siente, pues hablar al micrófono, ¿no? Entonces creemos que es importante reivindicarlo y hacemos el llamado a toda la gente para que lo haga. Nosotros pedimos que nos contacten a través del correo electrónico o que vengan directamente a la cabina. El correo es zapote.radiolibre@gmail.com y también a través de nuestras redes sociales @radiozapote Twitter y Zapote Radio a través de Facebook. Bueno, ahorita, como les comentaba, pues ahorita no estamos transmitiendo en FM porque el IFT robó nuestro equipo. Entonces, estamos solamente por internet. Pueden sintonizarlo a través de la página radiozapote.org. Ustedes le dan ahí y está un reproductor donde pueden escuchar las diferentes expresiones musicales a través del internet. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy nos hemos sentido pues abrazados por los compañeros de los medios libres. Creemos que esa clase de actividades hacen que nos sentamos pues con un diálogo, ¿no? A través de todos estos compañeros que hacen los medios libres en todas las latitudes. Y bueno, le llamamos a la gente, le decimos a la gente que construyan sus medios, que no duden en hacerlo. No importa que no tengan los grandes equipos, las cámaras más caras, lo importante es romper el cerco informativo. Se vale hacer periódicos morales, se vale platicar con el vecino, se vale salir con una bocina a la calle y poner canciones y hablar a la gente, la radio bocina, se vale expresarse de las maneras, aunque no sea necesariamente con equipo más caro. Se trata de expresarnos y de construir una narrativa propia, una narrativa que ha sido negada en los medios masivos de comunicación, y se trata de tomar los medios y de vernos en ellos y también realizarlos cada día. Acabamos de escuchar esta entrevista con nuestros compañeros de Radio Zapote y a continuación vamos a dar espacio para dar lectura a la declaración política de la Quinta Convención Nacional Popular, una iniciativa política que ha convocado el movimiento de los padres y amigos, los familiares, perdón, de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos por el Estado mexicano. Estudiantes normalistas que, bueno, pues ya han pasado 29 meses de esta desaparición forzada allá en Iguala, y bueno, pues ellos siguen organizándose y siguen luchando, y bueno, pues ellos han llamado a esta Convención Nacional Popular como un espacio de discusión política para también las otras luchas, y esto fue lo que resolvieron. Dice, declaración política, Quinta Convención Nacional Popular. Nuestro movimiento ha resuelto dar un paso más en la construcción del referente nacional que necesita el pueblo mexicano en virtud de las siguientes consideraciones. Mantenemos la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y del castigo a los responsables intelectuales y materiales de ese crimen de Estado. El curso de los acontecimientos demuestra categóricamente que el gobierno mexicano mantiene la impunidad a los autores materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad y a los funcionarios que, como Tomás Herón de Lucio intentaron desviar el curso de la investigación. Por ello demandamos que se retomen las líneas de investigación planteadas por el GIE y para que se mantenga y fortalezca el mecanismo de supervisión internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2. El gobierno trata de impedir que el pueblo se organice y luche, intenta controlar o destruir a las organizaciones políticas y sociales, incluyendo a ciudadanos honestos que se incorporan a la batalla contra el neoliberalismo. Un plan minuciosamente creado en las oficinas gubernamentales con asesoría gringa y con la complicidad de los empresarios y avalado por las cámaras de diputados y senadores. 3. La defensa a ultranza del modelo neoliberal por parte de todos los niveles de gobierno en beneficio del gran capital ha originado una guerra abierta y descarada en contra de los que resisten y luchan. Para dar legitimidad al modelo económico neoliberal, el Estado ha implementado las reformas estructurales que representan un grave retroceso histórico, ya que conculcan las conquistas obtenidas por el pueblo mexicano en la lucha por sus reivindicaciones históricas, amenaza que se agudiza por la llegada del gobierno ultraconservador y racista de los Estados Unidos, lo que está llevando a la oligarquía que hoy nos malgobierna a profundizar la militarización que padece la nación a través de una ley de seguridad nacional que legalizaría, en caso de ser aprobada por el legislativo, la presencia del ejército en las calles. 4. En su respuesta al pueblo mexicano manifiesta su indignación con miles de protestas a lo largo y ancho del país, que tiene como consigna fuera Peña Nieto y su gabinete anquilosado. 5. En este marco realizamos la 5ª Convención Nacional Popular, centrando su discusión en la consolidación de nuestra Asamblea Nacional Popular y la unidad con todos los sectores que luchan para transformar nuestro país por otro donde no existan explotadores ni explotados. Los avances registrados a la fecha son el resultado de los enormes esfuerzos desplegados por miles de mexicanos y su entrega incondicional en la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. 6. A este esfuerzo organizativo es vigente que por la permanente preocupación de mantener y reforzar los vínculos con las fuerzas populares de todo el país, con la que hemos promovido desde hace 2 años y medio la unidad de acción y principios. 7. Las lecciones recogidas al respecto son invaluables y nos dan plena seguridad de que este es el camino que durante años necesitábamos recorrer. En la Asamblea Nacional Popular ampliamos nuestra vinculación con otros sectores de ciudadanos. 8. Los resultados de este 5ª Convención Nacional Popular nos colocan en la responsabilidad histórica de compartir la primera fila de las luchas de nuestro pueblo por lograr mejores condiciones de vida y de trabajo. 9. Hemos acordado en consecuencia refrendar categóricamente los puntos programáticos de nuestras anteriores convenciones y encuentros, además de constituir una organización nacional de carácter anticapitalista que lucha por el cambio de régimen respetando todas las formas de lucha cuyos objetivos estratégicos son construir un nuevo poder, un nuevo tipo de gobierno y un nuevo orden económico en el marco de una nueva constitución. El sectarismo y la exclusión son totalmente contrarios a estos objetivos de la Asamblea Nacional Popular. 10. Reconocemos que la lucha de clases es entre quienes poseen los medios de producción y entre quienes venden su fuerza de trabajo. Identificamos a los enemigos centrales del pueblo y cerramos filas con todas las fuerzas y ciudadanos progresistas del país con un espíritu de amplia alianza. 11. Para nosotros la Asamblea Nacional Popular es el puente organizativo y de lucha de miles de compañeros en la construcción de la instancia nacional de organización. Consideramos que esta 5ª Convención Nacional Popular es un hecho histórico de partida hacia el futuro promisorio para el pueblo mexicano y un esfuerzo enorme para hacer llegar las propuestas de las bases de las que provenimos y lograr que éstas valoren, discutan y se comprometan con el proyecto organizativo de lucha que hemos de construir y realizar. 2. Esperamos que los resultados de esta 5ª Convención Nacional Popular encaucen la articulación de una verdadera fuerza nacional enraizada en el campo y las ciudades de nuestro México. Y 13. La 5ª Convención Nacional Popular asume el compromiso de fortalecer la Asamblea Nacional Popular, trabajando arduamente junto con otros referentes en la construcción de una instancia nacional de organización cualitativamente superior. Y bueno, firmado el 26 de febrero, aquí en la Ciudad de México, esta declaración final, la declaración política de la Convención Nacional Popular. Así que bueno, pues esta es el informe que sacan. También vamos a estar compartiendo un poco el plan de acción que han sacado, pero bueno, pues todavía esta solo es la declaración política. Así que bueno, pues con esto estamos cerrando la columna mañanera. Vámonos con más información y regresamos a Internacionales aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Como campesinos que somos,

PNL, rompiendo fronteras. Seguimos con las noticias aquí en Medios Libres, noticias de abajo de los medios libres, y ahora vamos a continuar con las noticias internacionales. En esta ocasión vamos a iniciar con una nota del Comité de Conmemoración Malcolm X, quienes están emitiendo un comunicado desde sus redes. Ellos tienen una página de Facebook que se titula así, Malcolm X Commemoration Committee, con doble M, doble T y doble y bueno, pues ellos nos informan, dice, exigen un puesto de bonificación para nuestros prisioneros políticos, lucha por el agua limpia y para Mumia en Pensilvania. El agua es vida, desde Flint hasta Standing Rock, hasta las prisiones de Pensilvania. Y bueno, pues dice, de Flint a Piedra de Pie, a las cárceles de Pensilvania, Día Nacional de Acción. Pues exigen agua limpia en las cárceles de Pensilvania. Desde agosto de 2016, Mumia Abu-Jamal y otros reclusos en el centro penitenciario del estado de Mahoney, Pensilvania, se han visto plagados con agua potable sucia y en malas condiciones. Durante varios meses los reclusos se quejaron sobre el agua marrón, el agua aceitosa, tanto en las duchas como en los grifos de las celdas. Esto ha sido un problema desde agosto del 2016 hasta este mismo día. Uno de los internos en Mahoney es Lorenzo Cat Johnson. Cuando se le preguntó el asunto, declaró que una semana el agua se ve bien y otra semana cuando corre el agua parece ir desde el color gris hasta el marrón. Tan recientemente como la semana pasada, en una conversación con el preso político Edward Africa, Eddie fue preguntado lo que hizo por el agua y dijo que obtuvo su agua de un filtro de agua caliente que estaba en su celda. Además de la alternativa de obtener un poco de agua de un filtro de agua caliente, los hombres se ven obligados a ducharse y lavarse en agua marrón. Eddie dijo que la única vez que los reclusos pueden obtener agua embotellada es cuando están en una visita en la sala de visitas. Todo el tiempo el personal penitenciario está siendo suministrado agua embotellada en Mahoney y se les dice que no beban el agua porque no es segura. Mumia, que sufre una enfermedad de la piel muy grave debido a la hepatitis C, es necesario tomar baños especializados en la enfermería de la prisión, pero no ha sido capaz de tomar estos baños debido al peligro del agua. Se ha presentado quejas sobre este asunto, pero no se ha resuelto la situación. El 1 de marzo del 2017 estamos llamando un Día Nacional de Acción con el fin de que el gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, y el Departamento de Correcciones del secretario de la Correccional, John Wellstell, el poder está en manos de la gente. La única manera de hacer que estos funcionarios respondan es a través de una presión pública masiva, así que estamos subiendo la apuesta. De 9 a 12 horas llamamos a la gente a llamar a fax y tweet a la oficina del gobernador. Y dan el teléfono 787-2500, 787-2500, y el Twitter arroba Governor Tom Wolf. De 1 a 3 estamos llamando a la gente para llamar y vía correo electrónico y tweet al secretario de la correccional, John Wetzel. El teléfono de la correccional es 728-2573 y el correo es CRPADOC. S-E-C-R-E-T-A-R-I o C-R-P-A-DOC secretary arroba pa.gov, y el Twitter es arroba John espacio E espacio Wetzel. Y bueno, pues las exigencias, los reclusos de la, pues exigen agua limpia para los reclusos, también como una prueba ambiental de que tiene esa agua y que agua embotellada mientras tanto para las penitenciarías. Y bueno, pues ahí está esta información desde Flint. Resistencia. Y resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues ahora vamos a Perú, donde nuestros compañeros de elturbión.com nos informan acerca de que Perú, el Estado, se ha ensañado con los presos políticos. Y uno es un artículo de Camila Ramírez que nos dice que durante 12 años de guerra civil el pueblo peruano sufrió miles de asesinatos, desapariciones, exilios y detenciones. Por su parte, los presos políticos siguen padeciendo torturas, tratos crueles, violaciones a sus derechos fundamentales y negación de la libertad para quienes ya han cumplido sus penas. Actualmente, diversas organizaciones sociales del Perú exigen derogar dos normas: los decretos legislativos 25457 del 92 y el 985 del 2007, donde se tipifica el delito de terrorismo y se establecen para este tanto los procedimientos judiciales como unas penas que van en contravía de diversas convenciones internacionales de derechos humanos. Debido a la amplia de la definición jurídica que define como terrorista quien provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, el Estado peruano ha realizado en el último cuarto de siglo un alto número de juicios arbitrarios contra organizaciones sociales, abogados, estudiantes sindicalistas y mujeres que mantienen a centenares de personas en prisión y restringen visiblemente los derechos fundamentales de la población. Adicionalmente, el movimiento social peruano viene reivindicando que quienes cumplieron sus condenas o fueron liberados pueden ejercer sus derechos de participar legalmente en política, puesto que en las últimas elecciones se les negó esta posibilidad. Nora Alfaro, Alba Alfaro, integrante de la Comisión de Familiares y Abogados y Amigos de los Prisioneros Políticos del Perú y del Frente por la Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, denunció la situación de los presos políticos y la labor de las organizaciones sociales en exigencia de la amnistía y la libertad. Y en una entrevista, Camila le pregunta cuál es la situación actual de los presos políticos en Perú, a lo que ella, Nora Alba Alfaro, responde: a la actualidad hay 300 presos políticos en nuestro país. Se les han venido negando beneficios penitenciarios como derechos fundamentales más elementales porque en Perú ha habido una política de Estado de persecución política. En el caso de tres prisioneros políticos que en 2013 cumplieron su condena de 25 años y el Estado peruano ha creado nuevos juicios para mantenerlos a ellos de por vida en prisión. Nosotros estamos denunciando justamente estas nocivas aplicaciones de leyes y de nuevos juicios. Ellos llevan ya 3 años ilegalmente en las prisiones. Si hoy los mantienen así, va a llegar a un nivel en que después se lo van a generalizar a todos los demás prisioneros políticos. Nos parece muy nocivo lo que hoy se está haciendo en el caso de estos tres prisioneros. Además, ellos no se les permite la redención de su pena por estudio y trabajo. Tampoco tienen la posibilidad de libertad condicional y los familiares enfrentan bastantes restricciones en el tema de visitas. Es muy grave lo que se quiere hacer al Estado peruano, lo que quiere hacer el Estado peruano, porque ha abierto nuevos juicios donde se les quiere procesar por delitos de lesa humanidad, lo que implicaría el derecho internacional no tener la posibilidad de amnistía, indultos u otro tipo de soluciones políticas. Se está llegando a este grado de mantener a los prisioneros políticos de por vida, en prisión y sin ninguna posibilidad de su libertad. Aparte, a los exprisioneros se les aplica un conjunto de leyes con el objetivo de excluirlos de la sociedad. No se les permite la actividad laboral, el poder estudiar o derechos políticos como organizarse en un partido y participar en la vida política del país. Nosotros denunciamos y demandamos que ese conjunto de leyes sea derogado. Y bueno, pues ahí está esta información desde Perú. En particular, bueno, pues muchos de estos exprisioneros pues fueron guerrilleros o gente que participó en el movimiento armado y bueno, pues que se están ensañando con ellos. Así que bueno, pues vámonos con más información y pueden encontrar toda la nota completa, está toda la entrevista en elturbión.com. Vámonos con más. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Y bueno, en Chile hay un comunicado público por los 13 de Reyehueco contra la criminalización por ejercer nuestros derechos. Y bueno, dice la nota, martes 21 de febrero, ante la formalización que se realizará el 23 de febrero a las 9 de la mañana en el juzgado de garantía Punguipil, causa desórdenes públicos del artículo 269 del Código Penal. Ah, bueno, todo esto hay que hacer primero la introducción. Pues resulta que el pasado 23 de febrero fue presentado una como solicitud de que fueran a juicio algunos luchadores sociales, dirigentes de movimientos sociales, integrantes de pueblo mapuche, y también 3 comunicadores acusados de esta causa penal que dice desórdenes públicos. Y bueno, pues nuestros compañeros pues están denunciando esta situación de hostigamiento y pues de criminalización de la protesta social, ya que bueno, pues vamos a primero leer el comunicado público del Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, que bueno, pues nos habla de esta formalización a realizarse en Panguipulli, región de Los Ríos, a 10 dirigentes de la comuna y 3 comunicadores sociales. El día 23 de febrero se llevará a cabo en el juzgado de garantía de Panguipulli la formalización de 10 dirigentes y 3 comunicadores sociales por supuestos desórdenes públicos en la movilización de la ruta CH-201, cruce Reyehueco, el 1 de agosto del 2016, el cual se enmarcaba en denunciar la ilegalidad de la construcción de la central Tranquil por parte de la empresa austríaca RP Global. Como movimiento social por la recuperación del agua y la vida, vemos en este actuar un claro gesto de criminalización de la protesta social y persecución a los defensores y defensoras del agua y los territorios. Actualmente en la zona existen 8 proyectos de minicentrales hidroeléctricas de un total de 147 concesiones de derechos de agua para uso hidroeléctrico. La actual denuncia a los 13 de Reyehueco es realizada por el teniente Francisco Sánchez, quien procedió de manera violenta durante la manifestación en el cruce, la cual era totalmente pacífica, quien estuvo también a cargo del desalojo de Trafún en mayo del 2016, donde se corta el regüe de la pampa de Nigayatún, además de ser parte del primer operativo policial ante la muerte de Macarena Valdés el 22 de agosto del mismo año, sin existir registro de su firma en la parte policial. Rubén Colio, viudo de Macarena Valdés, huerquen de la coordinadora Nehuen Tranquil y uno de los formalizados, ha visto una serie de hostigamientos por parte de las diversas instituciones, tanto represoras como a cargo de los proyectos hidroeléctricos en la comuna de Pangumpuli. Sin duda lo que hoy está aconteciendo es una estrategia más de invisibilización del desastre ambiental en la zona y del ocultamiento de la información respecto a la muerte de Macarena Valdés. Es por ello que expresamos nuestro profundo apoyo y solidaridad a los 13 de Reyehueco, llamando a todas las organizaciones y comunidades a movilizarse en apoyo y estar atentos a los acontecimientos. Y firma este pronunciamiento el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida allá en Chile, en territorio mapuche, Macrozona Centro, firman. Y bueno, pues ahí está también esta información. Y bueno, ya también vámonos con otra. Bueno, pues en Argentina, en San Juan, estado de excepción permanente, nos dice La Tinta, periodismo hasta mancharse, latinta.com.ar. En la capital sanjuanina, mientras se producía la Fiesta Nacional del Sol del 2017, se realizó una movilización bajo la consigna Con Barrick no hay fiesta, que fue cercada por un fuerte operativo policial. Conversamos con Felipe de la Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo, que nos contó acerca de los hechos. Como todos los años sucede durante la última semana del mes de febrero, la fiesta nacional que se realiza en la capital de San Juan es un festival oficial organizado por el gobierno de la provincia, donde está presente Barrick Gold, la aurífera de capital canadiense que está a cargo de la operación de los proyectos Veladero y Pascua Lama. Recordemos que la empresa es responsable de varios derrames de aguas contaminadas en los ríos sanjuaninos, además de innumerables avasallamientos a los derechos de las comunidades. Ayer asambleas, partidos políticos y colectivos artísticos se movilizaron bajo la consigna Con Barrick no hay fiesta, para dar cuenta de la impunidad que goza la empresa gracias a la complicidad del gobierno. Felipe, integrante de la Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo, se preguntaba ¿cuántos derrames de cianuro más podemos aguantar? La contaminación es más evidente y la minera transnacional y el gobierno lo niegan. La movilización buscaba expresar con diversas manifestaciones artísticas, música, teatro, murga, la exigencia de la aplicación de la Ley Nacional de Glaciares, la remediación ambiental, el cierre inmediato de Veladero y la renuncia del ministro de Minería. Pero esto se vio frenado por el avance de las fuerzas policiales, que impidieron que las personas se movilizaran hacia la puerta del evento. Infantería se hizo presente para cortarles el paso a los manifestantes sin permitirles avanzar. Una fuerza desmedida se comenzó a desplegar, policías motorizados con cámaras filmadoras en sus cascos, personal de infantería con 3 camionetas y hasta el secretario de Seguridad, Gustavo Fariña, quien también estuvo a cargo de la última represión que hubo en el acceso a Veladero, que dejó el saldo de más de 30 detenidos. Y bueno, pues nos comparten algunas imágenes y nos dicen, ayer además del cerco policial hubo forcejeos, la policía le quiso quitar las banderas con consignas a quienes se manifestaban. Y si bien esta vez no hubo detenidos, el estado policial dejó su mensaje bien claro: en San Juan no hay libertad de expresión si lo que pretenden es cuestionar la minería a cielo abierto. Y bueno, pues ahí está esta información desde Argentina, de La Tinta, periodismo hasta mancharse. Y vámonos con más información. Y bueno, pues en Brasil, a lo ancho de Brasil, la consigna estalló como un trueno de masas: Fora Temer, hito del carnaval. Fora, fuera en español, Temer, el presidente actual interino que se puso en Brasil después de este golpe blando, ¿no? Este golpe de estado blando que hubo allá en Brasil para deponer a Dilma Rousseff. Y bueno, pues con la popularidad debajo del 10% y los escándalos golpeando la puerta del despacho, Michel Temer, que en los próximos días puede perder a su jefe de gabinete, seguramente no se animará a saludar al público en los carnavales, dice la nota. No aparece ni disfrazado de Arlequín, con la popularidad en vías de extinción ya bajo al 10% y los escándalos golpeando la puerta de su despacho. Michel Temer, que en los próximos días puede perder a su jefe de gabinete, seguramente no se animará a saludar al público en los carnavales de Río o Salvador de Bahía, los más concurridos de Brasil, desde que fue abucheado por decenas de miles de personas al inaugurar los Juegos Olímpicos en agosto pasado en el Maracaná. Temer optó por asumirse como un presidente en las sombras, recluido en los sigilosos palacios oficiales. En los últimos días se ha ocupado de neutralizar un escándalo que impactó de lleno en el ministro Eliseu Padilla, su jefe de gabinete y antiguo socio de Negocios Inconfesables, de los que se tuvo noticias el viernes. La fuente que soltó esa bomba es un viejo amigo desde hace 50 años del mandatario, llamado José Yunes. Este abogado, que hasta diciembre fue asesor especial de la presidencia, declaró a varios medios que el ministro Eliseu Padilla operó en persona el pago de millones de reales sucios en 2014. También habló ante la Procuraduría en el marco de la causa Lava Yato, que investiga la telaraña de coimas y contratos amañados en los que participaron Overdrech y otras constructoras, que el ministro Padilla y Temer integraban una asociación dedicada a fines ilegales. Era algo tenido por seguro por cualquier brasileño informado, pero hasta el viernes nadie lo había declarado públicamente y con tantos detalles como lo hizo Yunes. Contó hasta el tamaño del paquete que no abrió, pero contendría dinero, que recibió en su estudio jurídico de San Pablo y luego entregó a un lugarteniente de Eduardo Cunha. ¿Se acuerdan de Cunha? Fue presidente de la Cámara de Diputados hasta fines del 2016, evangélico, antidilmista al extremo y perteneciente al partido Movimiento Democrático Brasileño, como Temer, y el ahora malherido ministro Padilla. Sin el trabajo sucio a cara descubierta de Eduardo Cunha, su correligionario Michel Temer jamás hubiera llegado a la presidencia. La destreza de Temer para enhebrar pactos secretos es inesperadamente proporcional a su popularidad, que no la tiene ahora y jamás la tuvo. La última vez que fue candidato por las suyas sacó 99,000 votos y obtuvo raspando una banca de diputado. Si llegó a ser vicepresidente no fue por mérito propio, sino por haberse colgado de las faltas de Dilma Rousseff, a quien secundó en la fórmula victoriosa de 2010 y 2014. Poco después de la reelección inició su disimulada conspiración, que se tornó explícita a fines del 2015 cuando se subió abiertamente a la estrategia desestabilizadora. Fue el ex jefe de diputados Cunha quien puso la cara y timoneó el golpe contra Dilma, reelecta por 54 millones de sufragios y sucedida por Temer provisoriamente el 12 de mayo pasado, y definitivamente el 31 de agosto. Bueno, pues así las cosas en Brasil. Y bueno, pues el artículo es más extenso, los invitamos a que lo lean. Lo pueden encontrar en rebelión.org o en página12.com.ar, y está firmado por Darío Pignotti, y termina su artículo diciendo: fuera Temer, gritaban ayer sin dejar de bailar ni sonreír unas chicas morenas al frente de un bloque carnavalesco en la avenida Salvador de Bahía, donde mezclan caretas de Donald Trump y Batman con parejas disfrazadas de arlequines y colombinas. A pesar del calor que no da tregua ni a las 2 de la madrugada, en Salvador, la capital más importante del noroeste, con uno de los más altos índices de población afrodescendiente de Brasil, los bailes callejeros son un termómetro de ánimo popular, mucho más irreverente que las profesionalizadas, descafeinadas escolas do samba que comienzan a desfilar hoy en el Sambódromo de Río. Luego, la consigna Fuera Temer comenzó a diseminarse hasta hacerse un trueno de masas, según imágenes accesibles en las redes sociales, hasta ayer censuradas en la cadena de entretenimiento Globo. La alegría desinformada y forzada por las empresas de noticias servía para un remanso para Temer y su ministro Padilla, pero más allá de esa versión ilusoria que la realidad, todo indica que la permanencia de Padilla es inviable. Pocos apuestan a que sobreviva más allá del miércoles de cenizas. Y bueno, pues ese es el artículo que nos comparte Rebelión, de Darío Pignotti. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Y bueno, ya para cerrar la columna internacional, Rompiendo Fronteras, pues los invitamos a que revisen la página avispa.org, Avispa Media, reportaje y periodismo de investigación, donde, bueno, pues varios compañeros también comunicadores, pues han dado la tarea de hacer estas investigaciones. Y en esta ocasión nos comparten un artículo que se titula Intervención de Estados Unidos en México y Centroamérica, la continuación de la economía de guerra, un artículo bastante extenso de Santiago Navarro, y que bueno, pues nos habla de la política militarista que se ha seguido en México, en Honduras, en Guatemala, en estos lugares de Centroamérica y no, bueno, pues nos dan datos y pormenores de pues esa estrategia que le han llamado la economía de guerra, una política vigente imperialista de los Estados Unidos sobre América Latina. Los invitamos a que lo conozcan en avispa.org y el título del artículo se titula Intervención de Estados Unidos en México y Centroamérica, la continuación de la economía de guerra. Bueno, pues con esto vamos a terminar la parte de noticias internacionales. Esperamos que haya sido de su interés. Vámonos con un poco de música y regresamos con ustedes para las noticias desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? En este mundo de paciencia y asco, ¿solo graffiti, rock, escepticismo acaso? También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía. Ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en una historia que es la suya. No convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿Cocaína? ¿Cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz así sea ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos, y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asalto? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan. Abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. ¿Qué le queda a los jóvenes? Poema de Mario Benedetti. Voces colectivas del taller de podcast 77. ML Noticias de Abajo. Desde la Ombliga del Monstruo. Continuamos aquí en Noticias de Abajo de los Medios Libres y ahora vamos con la información de México desde el ombligo del monstruo y vamos a iniciar con un artículo que nos comparte la Que Huelga Radio, quehuelga.net, su página en internet, donde nos dan un pormenor acerca del mitin en defensa del manantial de Aztecas 215. El pasado sábado 25 de febrero, el viernes 24 de febrero se llevó a cabo por parte de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, que se manifestaron frente a las oficinas de la inmobiliaria Quiero Casa. Se realizó este mitin y denunciaron la complicidad del gobierno de Mancera, de Maldonado y Toledo, a autoridades capitalinas, autoridades de la ciudad, con el negocio de la construcción a costa de los intereses de la población en general, destruyendo manantiales, árboles y todo lo que se ponga a su paso. Vamos a escuchar un audio de nuestra compañera Philly, que es vecina de esa colonia, y regresamos para seguir con más noticias. Y agradecemos obviamente a los compañeros de la Que Huelga todo este trabajo que hacen de comunicación, y lo cual nos permite escuchar este audio de doña Philly. Vamos a escucharlo y regresamos. Unos ecocidas, unos delincuentes. Por eso, los vecinos organizados decimos: aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. Aguas inmobiliarias no. ¿Nos puede comentar? Por favor. ¡Fuera los Chabot! ¿Cuáles son las razones por las que se encuentran aquí ustedes protestando? Estamos aquí en la inmobiliaria Quiero Casa. Nos tuvimos que desplazar aquí a este lugar, ya que ellos son los que destruyeron el manantial, un manantial hermosísimo de la avenida Aztecas 215, que de hecho muchos vecinos y hermanas hermanas y hermanos de otras organizaciones estuvieron apoyando el plantón en defensa del agua. Al manantial ya habían llegado muchas aves, estaban haciendo arbolitos nuevos porque la inmobiliaria Quiero Casa tiró árboles también. Son totalmente unos ecocidas. Y bueno, nosotros defendimos el agua por el cauce legal. Sin embargo, la corrupción del delegado, la corrupción de Mancera, y quiero casa, pues destruyeron el manantial, intentaron taparlo. El manantial aún resiste y brota en otros lados, pero día y noche están tirando el agua con las mangueras, la sacan en pipas. Ya le pusieron muchísimo concreto y pusieron un cerco metálico ahí para que la gente no vea cómo se está tirando el agua, pero la corrupción del gobierno es muy grande y por eso es que estamos aquí, en defensa del agua, que no es solo el agua para nosotros, sino que es para, ahora sí que el agua es para todo el mundo, por eso estamos aquí. En contra de estos hermanos Chabot de Quiero Casa, que son totalmente unos ecocidas. Eso es criminal. En este momento, bueno, a más de un año de realizar estas protestas, ¿han tenido alguna respuesta por parte del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno de Coyoacán? El gobierno de la Ciudad de México y el delegacional están totalmente cerrados. Pues están totalmente vendidos, así les llamamos nosotros, y la prueba está que hemos ido a la delegación, no se nos atendió, y pues no, de ellos no hemos tenido ninguna respuesta. A la PAOD y SACMES, pues la inmobiliaria no, le vale a la inmobiliaria, no importa que estén los jueces, hasta donde se ha llegado, y pues de ellos, del gobierno, hay una cerrazón total, y las instituciones no reconocen ni los acuerdos ni los tratados internacionales, ya que el agua es un derecho humano, un derecho universal, pero sin embargo el gobierno va ampliando tanto su corrupción de tal manera pues que no defiende el agua. Y bueno, ¿podría decirnos unas palabras? ¿Qué le diría a la gente que nos está escuchando? Pues a vecinos de todos lugares, del pueblo de México y de los pueblos del mundo, pues que donde quiera que se encuentren defiendan el agua. Defender el agua pues es defender la vida de todo, porque es el tesoro del planeta tener agua, tener árboles. Los frutos, los alimentos, pues todo es del agua, por lo tanto nos corresponde defenderla de estos ecocidas. Muchas gracias. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Bueno, continuamos aquí en Noticias de Abajo. Ahora vamos a escuchar, un audio de nuestro compañero Felipe Cruz. Él es participante de nuestros compañeros de este comité de padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos allá en Guerrero, y que bueno, pues fue su participación que tuvo en el antimonumento a los 43 acá en la Ciudad de México esta jornada pasada del 26 de febrero. Así que vamos a escucharlo y agradecemos a nuestros compañeros de Surco Informativo pues también este material, el cual podemos compartir para tener entre todos esta información tan importante y necesaria de lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, pues vamos a dejarlos con este audio. Bien, compañeras y compañeros, como muchos de ustedes saben, estuvimos dos días aquí en la Ciudad de México llevando a cabo la quinta convención nacional con un solo objetivo: decirle a todas las organizaciones y referentes de este país que ha llegado el momento de caminar unidos, ha llegado el momento de unir la fuerza, porque es la única forma en cómo podemos liberar nuestro país de lo que hoy vivimos. Que las ratas enquistadas en el poder, ha llegado el momento de expulsarlas, porque si no, estamos heredando a las próximas generaciones un país lastimado y despojado de todas las riquezas, y los vamos a orillar a vivir un esclavismo sometido a los grandes empresarios. Si hoy los que estamos en la actualidad Vemos que los salarios cada vez son más miserables, que los patrones cada vez abusan más y que han desaparecido los derechos laborales de todos los mexicanos. Muy pronto, con las reformas que están aplicando, se van a perder los derechos hasta de respirar, porque todo se está privatizando. El agua, la tierra, los minerales, todo se está entregando a los grandes capitalistas, al imperio. Hoy vemos cómo Enrique Peña Nieto, en su manera sumisa y entreguista, está permitiendo la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos y formando parte económicamente de esta construcción, creyendo que engaña al pueblo de México, diciendo que autoriza un presupuesto de millones de pesos para que los consulados puedan resolver el problema de los migrantes en Estados Unidos. Cuando vemos día con día cómo nuestros paisanos están siendo deportados a nuestro país, pero la construcción del muro sigue avanzando con dinero mexicano porque no pudo defender nuestro territorio. Y como no puede defender a los mexicanos, ni un día más merece estar en la presidencia de este país Enrique Peña Nieto. Entonces, por esa razón, hoy en la 5ª Convención Nacional Popular, todos los estados presentes coincidimos en que tenemos que caminar unidos con la presentación con vida de nuestros 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, por castigo a los responsables y por los miles de desaparecidos de nuestro país, por la libertad de los presos políticos que únicamente por organizar a su pueblo están pagando grandes condenas, porque así conviene a este gobierno represor, pensando que de esa manera nos van a espantar y a callar la voz que el día de hoy se escucha por todo el país y por todo el mundo. Eso nos obliga a seguir caminando, nos obliga a seguirle diciendo a este pueblo de México que somos fuertes porque somos más que ellos. Eso nos mantiene tan firmes como el primer día. Para muchos, 2 años, 5 meses, se oye mucho tiempo y es una eternidad para nosotros, pero es un segundo también, porque estamos seguros que vamos a encontrarlo. Estamos tan fuertes como nunca. Si pensaron que con el tiempo nos iban a derrotar, aquí le estamos demostrando, las madres de familia, los padres de familia, que pase el tiempo que pase, en la mente débil de Enrique Peña Nieto siguen existiendo los rostros de los 43 futuros maestros de este país, y que mientras no haya verdad y no haya justicia, no va a haber poder humano que nos detenga, ni el ejército más grande del mundo va a detenernos, porque tenemos la razón, porque nos faltan 43 hijos y nos faltan miles de mexicanos, porque vivos se los llevaron. Bueno, pues regresamos ya después de escuchar este audio de nuestros compañeros, y ahora vamos con más información. Y bueno, pues vamos con más información, ahora con un artículo de Comán y Lel, que bueno, pues en su página comanylel.org, Mirada Colectiva, ahí nos comparten un artículo signado el 25 de febrero, bueno, que es un comunicado de hecho del 24 de febrero de la comunidad 5 de marzo, la cual invita a la conmemoración de su 23 aniversario de la recuperación y fundación de su comunidad. La comunidad 5 de marzo son tierras recuperadas y fundadas a raíz del levantamiento armado en el 94, ubicadas al sur de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Las y los adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona invitamos a la conmemoración del 23 aniversario de la recuperación y fundación de nuestra comunidad 5 de marzo. Hermanas y hermanos, hoy nos toca compartir esta conmemoración de nuestras tierras. Estas tierras sagradas y bendecidas, gracias a Dios, estas tierras fueron recuperadas por la fuerza de levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 94, y es por eso que hoy podemos compartir nuestra pequeña historia que ha marcado la vida de cada uno de nosotros y nosotras que aún viven en la comunidad y también para los que ya no se encuentran con nosotras y nosotros. Ya que somos de diversos pueblos, tzetzales, tzotziles, choles, amas de casa, peones campesinos, maestras, obreros, desempleados, comerciantes, albañiles, estudiantes, niños, mujeres, hombres, ancianos, gente humilde de abajo, también queremos compartir al mismo tiempo todas las anomalías que hemos vivido en los últimos años por parte de los tres niveles del mal gobierno, con la complicidad de la Comisión Federal de Electricidad, la mesa directiva y algunos compañeros de la misma comunidad que nos quieren arrebatar y privatizar nuestras tierras, que es uno de los mayores atropellos que hemos vivido. Es por ello que hoy decidimos decir ya basta, conmemorar nuestro aniversario y recordar quiénes somos, a dónde vamos, porque nuestro fin se encontrará con otros y otras que podrán compartir nuestro dolor, nuestra rabia. Pero sabemos que al final una luz de paz y alegría nos espera, la esperanza que nos mantiene en pie de lucha y que continúa día con día. Es por ello que esperamos contar con su asistencia de nuestro aniversario y de antemano gracias por permitir abrir su corazón a nuestra voz. Reciban pues un cordial saludo de parte de todos y todas. La conmemoración se llevará a cabo el día 5 de marzo en las instalaciones que luego les daremos a conocer. A partir de las 8 de la mañana, con posterioridad, les haremos llegar el programa. Les decimos que en breve haremos público la conmemoración de nuestro aniversario, pero les enviamos la invitación a ustedes, hermanos, hermanas, porque son nuestros compañeros de la Sexta y del CNI. Y para mayor información, nos dejan un correo electrónico, comunidad.5.demarzo@gmail.com. Atentamente, coordinación de la comunidad 5 de marzo, la tierra no se vende, se trabaja, cuida y defiende, dice su comunicado de nuestros compañeros. Vámonos con más información. Y bueno, pues nuestros compañeros de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones nos comparten una nota del 25 de febrero que se titula Voces de Mujeres, Historias que Transforman, y es una invitación a la segunda convocatoria de Voces de Mujeres, que es un laboratorio audiovisual para crear las grandes historias que siguen sin contarse. Si eres mujer o disidente de género, participas en una colectiva o procesos comunitarios y tienes una historia que quieras desarrollar, participa en la convocatoria enviando tu postulación antes del 17 de marzo. Si tienes dudas, puedes escribirnos a vocesdemujeres@gmail.com y pues dan ahí los requisitos. Proponer una historia que quieras contar, que contribuya a romper estereotipos e inspirar a otros. Vivir en México, ser mayor de edad, estar involucrado en procesos comunitarios colectivos, tener interés de aprender y fortalecer tus capacidades en el uso de herramientas de comunicación, contar con la disponibilidad de tiempo durante y entre encuentros para desarrollar el proyecto, compromiso para terminar el proyecto, tener disponibilidad para viajar entre abril y septiembre y pues el compromiso de retribuir a tu comunidad lo aprendido. No se requiere experiencia previa en producción audiovisual, pero sí un interés en la comunicación para el cambio social. Y bueno, pues ahí está la invitación. Si quieren más información, en la página de subversiones.org o también en la página o al correo electrónico voces.mujeres@gmail.com y también en la página vocesdemujeres.tumblr.com. Tumblr es T-U-M-B-L-R, tumblr.com. Ahí Voces de Mujeres encontrarán esta convocatoria y la información sobre ella. Y bueno, pues con eso estamos terminando las noticias de medios libres de esta semana, perdón, de este lunes, y los invitamos a todos a que nos escuchen nuevamente el próximo miércoles y viernes en estas transmisiones que se realizan pues ahorita en el exilio. Estamos todavía caminando por varios lados buscando cómo mantener este proyecto de Noticias de Abajo y del Laboratorio Popular de Medios Libres debido al desalojo que hubo en el Chanteolín, donde teníamos nuestra sede, pero bueno, pues seguimos pues compartiendo esta información que va construyéndose, que va saliendo pues desde abajo y a la izquierda. Así que bueno, pues eso fue las notas nacionales. Vamos a ir con un tema musical y regresamos ya para cerrar nuestra columna, nuestro noticiero, con unas cápsulas de la memoria. Vámonos con este tema musical y regresamos.

ingresa al Servicio Secreto Mexicano, que lo asigna a infiltrar a la oposición. En 1952 atenta contra Miguel Enríquez Guzmán, entonces candidato a la presidencia por órdenes de Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de México y exagente de la OSS, Office of Strategic Service. En 1914 y un operativo de la CIA después de la Segunda Guerra Mundial, él tuvo que salir del país por este hecho. Fue acogido Nazar en los Estados Unidos, en las instalaciones de la Escuela de las Américas o Escuela de Asesinos en el Canal de Panamá, como alumno de ILEA, de la Escuela Internacional de Policía, que compartían instalaciones y entrenamiento táctico. Ahí recibió instrucción sobre asesinato, infiltración, interrogatorios, forma eufemística de llamar a la tortura, informaciones operativas contra insurgentes. Según el mismo Nazar, en esos años fue bracero, ilegal en los Estados Unidos, y vendió ropa, solía decir jocoso. Regresa a México en 1960 y se reincorpora a la Dirección Federal de Seguridad, donde renueva sus vínculos con Hilde Kruger, una mala actriz que hizo solo dos películas en México. Exagente de Abernathy, la inteligencia militar brazo espía de la SS, ella fue amante de Miguel Alemán cuando era presidente de México, y aún después ella llevó la mano de la Dirección Federal de Seguridad a Vicente Capello, hijo de un nazi italiano que creó los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, organizó los archivos del Servicio Secreto, y cuando Vicente Fox como presidente ordenó que pasen los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, antes DFS, antes Servicios Secretos, Vicente Capello es asignado a la seguridad de los padres de Gustavo Díaz Ordaz, entonces secretario de Gobernación, ministro del Interior. Ese año hace cumplir la orden del oficial mayor de la Secretaría, Luis Echeverría Álvarez, que sería presidente más tarde, de instalar en el campo militar número 1 del ejército en plena capital una cárcel clandestina y salas de interrogatorio. Se preparaban para lo que vendría. De ahí, asociado con el GDO, con Gustavo Díaz Ordaz y su compadre el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Dirección Federal de Seguridad, es hecho responsable en 1964 del grupo C-047, destinado a infiltrar movimientos subversivos. En 1968, en enero, trae a México a Francisco Javier Chapa del Bosque, que conoció en la ILEA, o Escuela de Policías, como instructor veterano de la Guerra de Corea, un fascineroso exótico, experto en artes marciales, que como premio recibió sus 15 minutos de fama en el increíble profesor Sobek, recibió como jubilación por entrenar a grupos paramilitares un espacio en Televicentro y Televisa para hacer actos de escapismo. Sobek dio entrenamiento físico a los halcones que participaron en la masacre de estudiantes en la toma del casco de Santo Tomás y en Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de 1968 y en la masacre del 10 de junio de 1971 en el Halconazo. En 1969 ordena el desmantelamiento de las organizaciones estudiantiles a nivel nacional y cuenta con la ayuda de la Asociación Nacional de Universidades, ANUYES, que incluso recortan el presupuesto de las universidades públicas. En 1970 es subdirector de la Dirección Federal de Seguridad y jefe del Grupo Especial. Nunca dejó el mando operativo por puro gusto. En ese tiempo se hace compadre de Arturo el Negro Durazo, corrupto y asesino jefe de policía capitalina durante 1976 y hasta 1982, y de Francisco Sagún Baca y Salomón Tanús, jefes de la siniestra Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Todos ellos, en 1960, eran parte del grupo C-047. Estos jefes policíacos pasaron a la historia como los más corruptos, asesinos y asociados con el nacimiento de la delincuencia organizada del país. En 1974, el grupo se convierte en Brigada Especial, la Brigada Blanca, un auténtico escuadrón de la muerte al servicio del Estado. Ellos son los probables responsables del asesinato, persecución y desaparición forzada de más de 25.000 mexicanos y mexicanas. A raíz de la muerte de un secuestro del empresario Eugenio Garza Sada en 1973, El Grupo Empresarial Monterrey, al que pertenecía, pide a Luis Echeverría, presidente de México, que se quite los guantes y se use mano dura contra la guerrilla. A esta demanda recibe la instrucción de la CIA de financiar la guerra sucia contratando vendedores de marihuana y atraen a dos personajes, Don Neto y Rafael Caro Quintero. Eran operativos de la CIA. Luis Echeverría, presidente, Gutiérrez Barrios, director de la DFS y subsecretario de Gobernación, y el mismo Nazar. Entre los años 1974 y 1980, la Brigada Blanca genera un clima de terror a nivel nacional, ejecutando a cientos de ciudadanos. En el camino habían formado y controlado diversos organismos parapolicíacos y paramilitares que se salieron de control. Así surgen grandes bandas de narcotraficantes, asaltabancos, secuestradores y asesinos a sueldo salidos aún en activo de sus filas. En 1980, José López Portillo, presidente de México, nombra a Nazar teniente coronel. En 1982, Nazar es detenido en los Estados Unidos por robo de vehículos. De la cárcel lo saca un comité secreto del Senado de los Estados Unidos, ante el que rinde declaración sobre las órdenes de la CIA del 74 de contratar narcotraficantes para financiar la guerra, y es declarado testigo protegido, lo cual le da impunidad. En el 94, cuando el alzamiento zapatista en Chiapas, Nazar Haro se paseó en las negociaciones entre el gobierno federal y el EZLN en San Andrés Larraínzar, se dice que moviendo a sus operativos. En el año 2000, cuando fue jefe de investigación histórica de la Guerra Sucia en México, dice el escritor, algunos de los mandos operativos de la vieja Brigada Blanca me dijeron en declaración que estaban siendo llamados a servicio por el jefe Nazar, porque iban a regresar a trabajar para Vicente Fox. ¿Quién era Miguel Nazar Haro? Desde 1960 hay testimonios de presos políticos acerca del gusto que tenía por hacerse cargo personalmente de la tortura de los detenidos. Maestros, estudiantes, ferrocarrileros, guerrilleros e incluso niños. Fundador de las cámaras de tortura en el campo militar número 1 con su compadre el general narcotraficante y torturador Francisco Quirós Hermosillo. Encargado de la instalación castrense. Nada más, pero nada menos que un asesino a sueldo del Estado, jefe de la infiltración, la intriga, el invento y la impunidad desde 1949. Que contó con la complicidad del gobierno, la derecha mexicana en personaje de Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos presidentes de México, que comparten la responsabilidad de crear un ámbito jurídico de cosa juzgada que protege a todos los criminales y los iguala en la historia, es decir, en contrasentido de la búsqueda de la verdad histórica de los estados democráticos en México, se dio paso a investigaciones simuladas para poder evadir la acción de la justicia. Ya bajo el régimen de la derecha del PAN, Partido Acción Nacional, lo anterior hace que el vetusto y asesino Partido Revolucionario Institucional y la derecha sean hoy responsables de la guerra sucia, de la muerte, de la desaparición forzada, del crimen extrajudicial, de la prisión sin nombre, de la infamia que vivimos miles de ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Al parecer, Nazar se va, limpio a la tumba, acompañado con ternura por sus nietos, que con seguridad no saben que yo, cuando tenía 6 años, fui secuestrado y hecho prisionero por este criminal y sus secuaces durante 3 meses bajo custodia militar. Y bueno, pues este es un texto de Pavel Uranga, hijo de Francisco Uranga López, finado, y Margarita Muñoz Conde, exguerrilleros torturados personalmente por Miguel Nazar Haro. Y bueno, pues ahí está este fuerte texto. A qué palique que tiene este tío, ma. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío, ma. Podía haber sido soldado, el alma vendida por un sueldo. Podía haber sido militar, haber callado la boca pa' dejar las armas hablar. Podía haber sido soldado, el cerebro reducido, la talla de un garbanzo. Podía haber sido militar, pero yo no puedo, mamita. Yo soy más listo que el zorro. Que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío, ma. A que palique. La palabra recordar viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón. O Chico termina uma entrevista que ele deu no Jornal do Brasil dizendo o seguinte: eu quero ficar vivo para ajudar a salvar a Amazônia. Eu não quero morrer, porque esse negócio de ato público depois da morte, esse negócio de grande enterro, acaba no dia seguinte. A memória está já está a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. O desbravamento da Amazônia começa então a partir de meados do século XIX, ou seja, a partir do ano de 1877, quando começaram a chegar os primeiros levos de nordestino para a Amazônia. Agora se pergunta, e a Amazônia era desabitada? Não. A Amazônia tinha os seus verdadeiros habitantes, seus verdadeiros donos, que eram os índios. Naquela época, por até 1877, antes da chegada dos brancos na Amazônia, existiam nas regiões do Vale do Juruá, do Acre, mais de 60 grupos tribais que juntos formariam várias nações e que eram legítimo dono daquela região amazônica. E foi exatamente a partir do século XIX, ou seja, de 1877, que, atendendo os interesses econômicos e já... quando a borracha ganha o relevo, a ocupação da Amazônia, por exemplo, ganha, é impulsionada pela política da borracha que interessava a grupos estrangeiros e interessava a grupos internos, começa então o tráfico de nordestino para a Amazônia. Que eu falo tráfico porque naquela época o nordestino, que era vítima da seca já em decorrência dos grandes matamentos também, feito no Nordeste pelos coronéis daquela época, e chega um momento em que esse povo é usado como escravo para desbravar a Amazônia e atender os interesses de grupos internacionais e dos patrões. Chico Rei.